Muy bien, aquí arrancamos Fractura Expuesta, la emisión número 304, como les decía. Arrancamos como generalmente nos caracteriza, con algún tipo que otra falla, pero eso no nos va a amedrentar y vamos a hacer todo el programa hasta las 11:30 de la noche aquí en AM530, la voz de las madres. Mi nombre es Maximiliano Senkiu, quien me acompaña a mi costado es Germán Marcos, que nuevamente no se encuentra aquí en los estudios, en la coordinación de aire Hernán Casares, en los controles técnicos Silvio Soler. Vamos a estar, como les decía, hasta las 11:30 de la noche. Vamos a conversar con Cucuza Castielo. Después, atención al audio de Discepolo, que vamos a escuchar en un par de minutos. Y, en fin, después toda la noche va a transcurrir en este programa que, como saben, se llama Fractura Expuesta y tiene unas vías de comunicación. La primera es un número telefónico que es 4382-9327. 4382-9327. Llaman y pueden dejar, si quieren, mensajes en el contestador automático. Y quienes tengan acceso a internet se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, correo cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, todo junto así, @madres.org es la alternativa para comunicarse vía email. Como les decía, vamos a tener dos temas adelanto y vamos a escuchar. En principio, lo que vamos a presentarles es un adelanto, un tema adelanto del próximo disco de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Es un disco que tiene como título Destierro, que precisamente es uno de los nombres de los temas que componen el CD. Un CD que contiene 11 temas y que mayormente, creo que me parece que había solamente dos interpretaciones de esas 11. Son todas de autoría de Hernán Cabrera, que es el pianista y el director de Ciudad Baigón, y Germán Sánchez, el contrabajista. Escuchemos entonces un adelanto del próximo disco de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. De paso, saludamos a la gente de La Lectora de Vinilo. Fuerte abrazo para ellos, que seguramente ya habrán dejado la radio y deben estar volviendo a sus casas. Milonga Oscura, de Hernán Cabrera. Adelanto del nuevo disco de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, aquí en Fractura Expuesta. Respuesta Radio Tango. Interferencia pura en amplitud modulada. Hora 22, 13 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 28 grados 4 décimos, humedad 55%. Fractura Expuesta te informa, Fractura Expuesta te convence, Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Estos son los títulos aquí en el Flash informativo Fractura Expuesta: Prototipo, Tanguero y Ferrer amotinado. Difunden los primeros prototipos de tangueros a control remoto. Una empresa finlandesa presentó hoy los primeros prototipos robóticos de tangueros a control remoto. Según los ingenieros, entre sus funciones tienen todos los vicios y clichés de los personajes del mundo tanguero. Con tan solo apretar un botón, estos seres robóticos pueden convertirse en tenores y barítonos engolados, simular rudeza y fiereza al cantar, saludar a Aptra con emoción, autoteñirse el pelo, agradecer a los padres por hacerlos escuchar tango de chiquitos y comentar que la tienen más larga que Gardel. Por el momento, se desconoce el arribo al mercado de estos ejemplares, aunque se sostiene que en Argentina ya hay varios aparatos de esta clase. Horacio Ferrer amotinado. El poeta se encuentra encerrado desde la tarde de hoy en la Academia Nacional del Tango, luego de que desapareciera la flor que habitualmente lleva en su ojal. Así como Susana Jiménez con las rosas amarillas y Martín Redrado con el Banco Central, el autor de Balada para un Loco comentó que hasta tanto no aparezca la flor que le robaron, seguirá amotinado en la Academia. Fuentes del gobierno porteño informaron que, de no deponer su actitud, la USEP visitará al experimentado poeta y lo hará entrar en razones. Hay tensión en el ambiente tanguero. Amplía la información desde la puerta de la Academia Nacional del Tango, Vilma Ripoll. Gracias, estudios. Le comentamos que informaciones de último momento anuncian que Horacio Ferrer habría pedido que le traigan desde el Tortoni un café con dos medialunas de grasa. Al momento no se sabe si depondrá su actitud o seguirá toda la noche encerrado en la institución viendo fútbol de Hungría. No obstante, según pudimos saber por fuentes oficiales, los negociadores estarían por cerrar trato con el poeta y ya se habría desplegado todo un operativo cerrojo para comprarle en una florería de Avenida de Mayo la flor robada. Eso es todo por el momento. Desde la Academia Nacional Racing Club, informó para Fractura Expuesta, Vilma Ripoll. Hora 22, 16 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 28 grados 4 décimos, humedad 55%. En una semana el próximo flash informativo, aquí en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. No solo un programa hecho con humor y amor, sino también a rosca. En el año 1951, en el micro radial titulado A mí me la vas a contar, Enrique Santos Discépolo le habla a Mordisquito. Vamos a escuchar uno de esos tantos micros que seguramente muchos de ustedes deben conocer. Vamos a escuchar entonces uno de finales de 1951 y cualquier semejanza con la realidad es pura reiteración de la historia. Fractura Expuesta. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de mí. Eso es suficiente, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente,

Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Montesquieu. Desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Bueno, así se corta el Chino Laborde, era quien cantaba la orquesta típica. Fernández Fierro era quien interpretaba Canción Desesperada, Enrique Santos Discépolo, a quien escuchábamos anteriormente respondiéndole a los mordisquitos. ¿Cuántos? Uno se pone a pensar después de escuchar este texto de 1951, ¿no? ¿Cuántos mordisquitos aparecen ahora también? Y van a seguir apareciendo. Y aparecieron y aparecerán. Mensajes que llegaron al 43829327, 43829327. Estamos aquí en Fractura Expuesta hasta las 11:30 de la noche. El primero es Ofelia de Quilmes, dice, y nos pregunta acerca del staff, en donde suena Mirtha Legrand. Siempre que escucho la apertura, comenta Ofelia, me pregunto si realmente es Mirtha Legrand y nos dice cómo logramos esa grabación. Si, Ofelia, esa es una grabación que generalmente se difundió mucho el año, hace 2 años aproximadamente, de Mirtha Legrand discutiendo. En una cuestión fuera de aire con sus productores, y nosotros lo recolectamos, es muy fácil de encontrarlo en internet, e hicimos todo ese juego artístico con el staff, así que lo sacamos de internet, se puede encontrar en muchísimos lugares y fue muy difundido en la televisión. Comenta además que, bueno, le gusta mucho el programa y quiere más tangos de D'Arienzo y de Goyeneche. Bueno, vamos a pasarlos. Y Raúl, de Lomas de Zamora, habla del Negro González, de Nuestra Voz Artística. Dice, siento un sacudón muy fuerte cuando escucho a Miguel Ángel González de tantos años. Se fue un tipo macanudo y dice Raúl de Lomas, Negro, te vamos a extrañar con seguridad. Sin duda, Raúl, nosotros también lo vamos a extrañar muchísimo al Negro González. No solo porque fue la voz artística de nuestro programa durante muchos años y que la pueden escuchar en otras emisoras también, sino también porque además no lo conocíamos tampoco hace muchísimos años, pero por el trato que tuvimos realmente era buena persona, eso que a veces es difícil encontrar en algunos ámbitos específicamente. Tanda y después seguimos con Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba hola, de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias. Gracias. Gracias. La trasnoche en la voz de las madres. Te propone jugar con la imaginación en un pedacito de cielo con Daniel Ballester. Y si estás desvelado, Agustín Huellén te acompaña con muy buena música y mucho más en Radio Insomnio. A las 23:30 haremos un repaso por la información. Sumate a la 530. Una bocanada de aire fresco a la izquierda del dial. Rebeldía y esperanza. Osvaldo Bayer por EVE. Además, este mes en la revista Sueños Compartidos, Mundo Blog, leer y escribir en la era virtual, matrimonio gay, derechos que igualan, ¿a quién? El mayor deseo, construir viviendas y vidas, blog del pañuelo, surrealismo, esculturas en resistencia, arte en la calle, escape, Paco Urondo, Fermín Muguruza y Manu Chao, convertibilidad, cuando uno a uno es derrota. Y además, el sexto suplemento coleccionable, Una historia de las madres de Plaza de Mayo. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en los kioscos a 3 pesos. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso. Después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. 30.000 revoluciones es la revista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y ya salió el número 3. Contribuir a crear la fuerza social del pueblo. La crisis mundial, impactos, desafíos, oportunidades. Escriben Robelli, Fortunato, Arias, Giberti, Casi y Clavero. Procesos de integración y unidad en América Latina. Mesa redonda con la participación de Gonzalo Barciela, Atilio Borón, Marcelo Freire, Germán Ibáñez y Jorge Marchini. Entrevista al doctor Floreal Ferrara. La revolución se llama participando. La Universidad Popular en su función de su lugar de encuentro por Christoph Mauersperger. Ecuni, transformación hacia la vida por Teresa Parodi. Norberto Galasso en la Cátedra Abierta Libertador General San Martín. Semana Cortázar por Elina Alejandra Jiménez. Salva Tabla para la libertad. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 30.000 revoluciones. La revista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. AM530, la primera de la izquierda. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Es el número telefónico para dejar mensajes aquí en AM530, la voz de las madres, en Fractura Expuesta y en el contestador automático. Es momento de la agenda para aquellos que se quedaron aquí en la ciudad de Buenos Aires y para aquellos que también desde el interior vienen a visitar la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto arrancamos por mañana, viernes 15 de enero. Pueden ir a ver a Pablo Ziegler, el pianista Pablo Ziegler, junto a un trío en Notorious. Notorious queda en Callao 966. La entrada un poco saladita, 50 pesos a las 10 de la noche. El mismo viernes 15, o sea el día de mañana, también va a tocar Maxi Gabriela Elena y Cordal Trío. Tocan en La Paila, que es Costa Rica 4848. La entrada sale 15 pesos, es a las 22 horas y ahí se puede picar algo también. También seguimos con el viernes, mañana, Ezequiel Camacho Dúo en el bar Los Laureles. Esto queda en Iriarte 2290, con entrada libre y gratuita a las 10 de la noche. Y el mismo viernes, para finalizar, Dolores Solá se presenta en Clásica y Moderna, Callao 982, es esto. La entrada sale 60 pesos. ¿También? Es un poco salada también. Saladita. Bueno, por suerte hay algunas opciones diversas el día de mañana. Dolores Solá se presenta en Clásica y Moderna a las 22 horas. La cantante está presentando su nuevo, mejor dicho, su primer de disco solista. Pasamos al sábado 12 de enero, Brian Chambuileirón, el cantante, guitarrista y compositor, se va a presentar en la Biblioteca Café, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155. La entrada de 45 a 90 pesos, también te rompen a las 9 de la noche. La opción que no rompe es justamente... Ahí está. Cucuza Castielo y Moscato Luna. El sábado 16 de enero, a las 22 horas, se presentan con entrada gratuita en el Sanata Bar. Ahora vamos a hablar con Cucuza Castielo para que nos comente un poco más de este concierto. El domingo, pasamos al domingo 17 de enero, las orquestas típicas Ciudad Baigón, escuchábamos un tema adelanto de su nuevo disco, y la orquesta típica El Afronte, las dos, se presentan desde las 12 del mediodía en el paseo peatonal de la calle Defensa. Esto queda en el barrio de San Telmo, es gratis, desde las 12 y hasta están hasta las 6 de la tarde ahí en la calle tocando. El domingo 17 de enero a las 21:30 horas se presentan Sandra Reder, Pablo Mainetti y César Angeleri en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada 25 pesos, repito, 21:30 horas. Finalmente, el lunes 18 de enero, y en el marco de la programación Aires, Buenos Aires Respira, Amores Tango. Este es un espectáculo con Guillermo Fernández, con la cantante Alicia Viñola, Luis Longhi y Federico Mizrahi, en la Plaza Almagro. Bulnes, en la plaza que está entre Bulnes y Sarmiento, es con entrada libre y gratuita a las 9:30 de la noche. Agenda Fractura Expuesta, si no, por supuesto, pueden chequear www.fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Lo que sonó fue 3+1, una composición del guitarrista Julián Graciano del grupo Tango en 3.